El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a ofrecerles un programa muy especial. Edith Piaf, reconocida cantante francesa, saludaba en español con un afecto genuino reflejando su conexión con la cultura hispana, especialmente tras su encuentro con Atahualpa Yupanqui en 1950. Su frase, "Amigo, te quiero mucho", simbolizaba no solo un saludo, sino un profundo anhelo de conexión emocional, dado su tumultuoso pasado marcado por el abandono y el sufrimiento. Nacida el 19 de diciembre de 1915 en París, su vida estuvo rodeada de adversidades desde el inicio. Su apodo Piaf, que significa gorrión, y Mon, otorgado por su mentor, encapsula su esencia. Un artista de gran talento en un cuerpo frágil. A pesar de su muerte en 1963, su legado perdura, siendo un ícono de la música francesa, admirada por la belleza de su voz y la intensidad de su interpretación. Piaf se destacó no solo por su música, sino también por su generosidad hacia otros artistas. Su encuentro con Yupanqui fue crucial. Ella lo presentó en su concierto en el Teatro Athénée, lo que le permitió a Yupanqui consolidar su carrera en Europa. Gracias a su apoyo, Yupanqui firmó un contrato discográfico y realizó más de 60 recitales en Francia, cimentando su éxito internacional. La historia de Edith Piaf es la sobreviviente que transformó su dolor en arte, convirtiéndose en una figura legendaria y un símbolo de la resiliencia del siglo XX. Su magnetismo y su capacidad para conectar emocionalmente con el público continúan resonando en la actualidad. Desgraciadamente, no existen evidencias del concierto en vivo entre Atahualpa Yupanqui y Edith Piaf en 1948. Su colaboración se materializó el 7 de julio de 1950, como les contaba anteriormente, en el Teatro Athénée de París. Durante este evento, Piaf invitó a Yupanqui a su espectáculo, presentándolo ante su público y permitiéndole cerrar la noche. Este momento fue fundamental para la carrera de Yupanqui en Europa, como les decía, ya que no solo le permitió ganar visibilidad, sino que también condujo a la firma de su primer contrato discográfico con Jacques Dumond. La actuación de París prolongó la estadía de Yupanqui en Francia y resultó en la publicación de su primer LP, Minero Soy. Además recibió el primer premio al disco extranjero de la Academia Charles Compañeros, lo que consolidó su reconocimiento internacional. Hoy, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Atahualpa Yupanqui, les ofrezco parte de una entrevista, archivo del podcast, realizada a Yupanqui para el programa Para Gente Grande en México, donde cuenta de sus comienzos en Francia en el momento de actuar junto a Edith Piaf. Y a modo de música, primeramente de aquel primer disco de Atahualpa Yupanqui, Minero Soy, justamente la canción homónima, Minero Soy. Acto seguido a Edith Piaf cantando esta canción de Hubert Giraud y Jean Dréjec, de 1954, Sur le ciel de París, o Sobre el cielo de París. Y qué cosa, pero qué cosa más hermosa dice al final esta canción. Hablando del cielo y la lluvia, cuando ella le sonríe, lleva su traje azul. Cuando llueve sobre París, es que es infeliz. Cuando está demasiado celoso de sus millones de amantes, él los hace regañar sobre ellos. Su trueno resplandeciente, pero el cielo de París no es cruel mucho tiempo. Para ser perdonado, ofrece un arco iris. Y para completar, y a modo de epígrafe de este programa, digamos que Atahualpa Yupanqui nombra al poeta francés Paul Éluard. Digamos que tuvo una gran conexión significativa con Atahualpa Yupanqui, conocido por su influencia en el dadaísmo y el surrealismo. Éluard desempeñó un papel crucial en la carrera de Yupanqui al presentarlo en París, donde la famosa cantante Edith Piaf quedó impresionada por su talento. Esta presentación fue fundamental para que Yupanqui ganara reconocimiento internacional, consolidando su legado como un importante representante del alma de América Latina. La amistad entre Luar y Yupanqui subraya la interconexión entre la poesía y la música en la cultura, así como el impacto de la promoción artística en la trayectoria de los artistas. Hicimos una vez una fiesta para una guitarreada, cantaron varias gentes, para arreglar a un hombre que estaba tuberculoso en una cárcel en Estambul, en Turquía, que también era un gran poeta, Nazım Hikmet. Tiene varias rubiabat, varias poesías maravillosas. Ya murió de su bacilosis pulmonar. Y ahí se me presentó Paul Éluard. Y me dijo, mañana pasado, ¿dónde vives tú? Le digo, vivo en un hotel con pulgas numeradas. Tengo el sentido de humor que tienen los paisanos, ¿no? Él se sonrió un poco y me dice, bueno, dame un teléfono. Le di un teléfono. Me dice, te llamaré para que invitarte a comer o vino a charlar. Y fui a su casa a charlar. Y esa noche él invitó, después del fromage, del quesito tan rico, con los exquisitos vinos de Francia, llegó con su secretario, con alguien, Edith Piaf, pequeñita, mojada, pesaba 42 kilos, 47. Era pequeñita, todo ella era su mirada y su garganta. Y toqué para ella porque me pidió que llevara la guitarra, Paul Éluard, ¿no? Y toqué. Él tenía como compañero en aquel tiempo su esposa, Dalia, que luego... ¿Luego la esposa de Dalí? La esposa de Dalí, la gran musa, sí. Sí, la mujer de Dalí, en aquel tiempo. Gaia era oriental, era de la Europa central, de mucho carácter, muy, muy inteligente, muy sutil, pero de carácter fuerte. Y por el vale era un dulce, encantador muchacho. Y ella me escuchó, esta señora, el IPF, y me dice, ¿dónde tocas? Le dice, ¿en qué café tocas? Le digo, ningún café, señora. Entonces le dije, ¿pero dónde tocas? Le digo, una parte, estoy por irme a Buenos Aires. Le dice, ¿pero has dado concierto acá? Le digo, no, aquí no he dado ningún concierto. Yo venía de Budapest. Había ido a Budapest por un capricho que tenía en la cabeza que después se serenó. Quería dominar el conocimiento, no tocar, pero conocer bien el secreto de los violines gitanos, ciganos. Porque cuando niño de 4 años, mi madre me mandó a estudiar violín con un cura, el padre Rosens, que me enseñaba violín. Me enseñó 2 cosas, jugar a la baraja y el violín. Los 2 pecados. Y entonces me dijo, pero tú tienes que tocar acá. Digo, sí, señora, ya tocaré alguna vez. Esto es el año 48, cuando se independizó, se liberó él de los ingleses. Siempre me gusta nombrar un poco mis enemigos. Por eso nombro a los ingleses que me robaron las Malvinas. Y entonces me dice, no, tú tienes que tocar acá. Y hablaron ellos. Yo hablaba un francés de naufragio. Mejor quedarse callado. Entonces conversaron y entonces el secretario dice, déjeme a mi señora, que yo ahora no sé, pero mañana hay noticias pasadas, ¿verdad? Y consiguieron un teatro, Atene, un hermoso teatro. Y se empapeló París al mes, no enseguida, al mes. Mientras tanto, Paul Éluard me dijo, oye, ¿cómo vas a pagar tu hotel? Le digo, Doña Salvaje me va a fiar. La dueña del hotel se llamaba Sauvage, Madame Sauvage. Y en France, es Salvaje. Y digo, Doña Salvaje me va a fiar. Me fió 10 días, después me apuró, entonces le dije, auxiliame con algo. Y pobre Loal, periodista. Ahora ella empapeló París con su sonrisa, con su boca, iniciando un canto, su cabecita, su carita. Bueno, empapeló toda la ciudad de París. Y apenas me nombraba bajo, pero qué cosa más linda. Tengo una serie de afiches en casa. Ahora, ¿cómo me presentó en todas las peluquerías y cafés de Montmartre, Montparnasse, de todo el barrio latino, ¿no? Edith Piaf cantará para usted, chantará por mí, dice, Edith Piaf cantará para usted y para Yupanqui. Y sin decir quién era Yupanqui. La gente pregunta ahí, pero ¿quién es el hombre? No explicaba nada. Tal día, en el 7 de julio del 48, en el Teatro Atenea. Era todo el pobre propaganda. Ella la adoraba. París, Francia la adoraba. Estaba en su mejor momento. Se llenó a Yupanqui. Nadie lo extrañó. Ni el portero. Yo entré por un lado, no me querían dejar detrás. No hablaba muy mal. Y entonces hizo un acto inolvidable, siendo la vedette que ha sido Edith Piaf. Siendo la tremenda vedette, abrió el acto, canto primero. En lugar de decir que canta este muchacho que no la conoce nadie, este negrito que canta sus cosas, y sus 30 minutos, y me deja el espacio, y después ella cantaría 2 horas, como que cantó 2 horas, pero cantó de entrada. Cantó mucho más, cantó como 35, no la dejaban salir. No la dejaban, ella se retiraba y hacía señal. Y no movía nunca las manitos quietas, nunca accionaba. Todo su voz. Y al final, en un intervalo de 20 minutos o media hora, sí, su copa de champán en el hall del teatro, y luego se aparece ella con Yupanqui. Yo parecía King Kong al lado de ella, enorme con mi guitarra, y ella pequeñita me tomó de las manos. Y dice, hola, Yupanqui, así. Hola, como siendo acá atrás, es este. Entonces yo le besé la mano y la acompañé. Otra vez a la bambalina. La acompañé, le agradecí, y me volví, y empecé a tocar. Y esa noche fue muy interesante para mi debut, para mí. Vendí un montón de dinero, como parecía esa plata de los paraguayos, de antes. Sí, al cambio debe haber sido a lo mejor $45, una cosa así, pero a sala llena. Se pagó publicidad, todo, propinas, impuestos, en la extranjería, todo se pagó. Él se hizo el cálculo a los 3 días y tenía 2 paquetes de dinero iguales. El 50% para Madame Piaf. La mitad porque ella había ordenado. La mitad, a mí no me paga un plus. A mí me da la mitad justa y la mitad a Yupanqui. Entonces había 2 paquetones de mucho dinero. Que era una fortuna. Entonces me imagino que usted la vio como tomó todo el lodo. Yo decía, aquí atiendan que puede estar Alibaba esperándome. Una cosa parecida. Bueno, ¿qué pasó? Y yo dije, bueno, no puede ser aquí. No puede ser, ¿no? La señora debe llevar por lo menos el 80%, el 85%. Yo con un 15% vuelvo. Tenía el billete de vuelta yo para volver. Al año. ¿No? Que había sacado un billete para un año de volver. Tenía mi billetito París-Buenos Aires. Así que estaba tranquilo. Madame Sauvage la había arreglado con unos pesitos. Total, se me dice la Madame Piaf, pobrecita. Toma las 2. Había unas piedritas arriba de una piedra. Estaba su dinero pesando la piedra, una especie de sobrepeso. Junta todo el dinero y dice, esto para Yupanqui, para el indiano, dijo. Para el indiano, por Yupanqui. Entonces le dice, pero ¿cómo? Le dice Paul. Sí, ¿cómo? Sí. Entonces dice, a no ofenderse usted, me dijo a mí, ¿no? No te ofendas. Mira. Yo tenía 9 años, 10 años. Mi padre tocaba el acordeón en la puerta de los almacenes, de los bares, porque no lo dejaban entrar por el ruido que hacía y por la clientela que se está molestando. Este pequeño francés debe haber sido muy pequeño, el papá de él, porque ella era pequeñita. Uh-huh. Entonces cantábamos en la vereda. Y yo había hecho a mano 20 o 30 copias de la canción que estaba por cantar. Y lo vendía a 5 centavos. Y lo vendía enseguida. Y mucha gente que, como allá toda Francia, desde el segundo grado de escolar, aprende música, Todo, la gente con el solfeo, estaba con el solfeo, ta, ta, ta, y la acompañaban a cantar. Así empezó, por eso le llaman Piaf. Piaf es gorrión, Piaf significa gorrión. Edith Piaf es la Edith, el gorrión Edith. Era un gorrión de la calle, el gorrión de París. Llevando los barrenos al socavón, voy llevando los barrenos al socavón, mano fuerte y vida triste, minero soy, golpeando piedra y piedra de sol a sol, de sol a sol. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son. Pobrecito los mineros, qué buenos muchachos son. Pero tienen la desgracia de morir sin confesión, de morir sin confesión. Me duele el pan que me gano, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy. Ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos mejores. Minero soy, minero soy, voy llevando los barrenos al socavón, mano fuerte y vida triste, minero soy, ya vendrán tiempos mejores, minero soy. Me duele el pan que me gano, minero soy, minero soy, minero soy. El canto y la palabra, edición especial. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous